Fui a la salita a ver al narigón, al narigón. Fui a la salita a ver al narigón, al narigón. Me dijeron que no estaba, que se fue por la ventana. Le quisieron dar con agua, pero nadie lo agarraba. ¡Ya se hizo realidad!